Oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír, mortales. Oíd, mortales. Hola, Cristina. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola, Luis. Buenas noches. Bueno, digamos que buenas noches. Como ya empecemos, ahora amanece, oscurece más tarde, es como que todavía. Buenas noches. Mirá qué linda iluminación que tenemos. Sí, acá siempre hay luz, siempre está iluminado. Y estando nosotros. Pero siendo las 20:05, son buenas noches. Buenas noches. Bueno, decimos buenas noches. Buenas noches, Braulio. Ah. Bueno, no te me ahogues. Estamos en AM690 y le agradecemos a nuestro compañero Martín Valenzuela que está operando allí. Y aquí el que opera es Braulio Domínguez a través de www.laretaguardia.com.ar. Acuérdense que pueden comunicarse con nosotros a través de, anoten, oidmortales2011@yahoo.com.ar. 2. Oidmortales2011, Facebook. Facebook. Bien. Y también se pueden comunicar con nosotros a nuestra línea telefónica. Pueden dejar un mensaje. 3533-1744. Muy bien. ¿Te repito, Luis? Sí, así puedo 30, llamar. Llámame, andá. Así llamo. 35-33-17-44. Muy bien. Bueno, y hoy, ¿qué hacemos, Cristina? ¿Hacemos algo o no hacemos nada? Mira, para empezar, ¿cómo? Yo estoy acá de casualidad, porque estuve en San Nicolás visitando amigos. Estuvimos con amigos de la radio U de San Nicolás, que transmitían linda música, con Lautaro Capurro, con Mirta, con Luis. Estuvimos pasando unos días con Diana y con Tommy, así que llegué hace un ratito y acá estoy todavía. Bueno, no, me entero que estuviste con otro Luis, porque yo no era. Estuve con otro Luis, sí, con otro Luis que es amigo. Aclaremos. Y bueno, estuvimos descansando, paseando, un poquito de pileta, un buena poquito vida, de solcito, va. Un asadito que me hicieron mis amigos. Que te esperan, Luis, estás invitado, te aviso. Bueno, iremos. Y hoy lo que vamos a hacer es charlar con una amiga que está acá en el piso, que siempre viene y nos malcría, nos trae cosas dulces y saladas para el mate, o sea que es tenemos visita. Es complicado, sí, son unas cosas riquísimas. Está con nosotros la doctora Catalina Galati. Hola, Catalina, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gracias. No, gracias a vos por venir, por acompañarnos y por compartir un montón de cosas que vos sabés y que a nosotros nos gustaría saber y que no sabemos. Y son temas, siempre que hablamos con Catalina, son temas un poquito complicados o un poquito difíciles, que uno no sabe a veces por dónde empezar. Son difíciles, sí. Lo ideal sería que también hubiera imagen en la radio y pudiéramos ver una peliculita que vimos. Que bueno, yo se las comento, el que tenga ganas a través de internet. Ah, por favor, sí. Busca La Dama. La Dama y la Muerte. Que es un documental. Es un video. Sí, es un corto que es producido por Banderas. Ajá. Dicen que ha tenido una mención en los Oscar. Uh-huh. Porque realmente, bueno, vos lo viste. Sí, es maravilloso. Es maravilloso. Y es para reflexionar con. Sí. Con tantas cosas, con lo difícil que es esto, el tema que vamos a hablar, los dos temas que vamos a hablar. Sí, de esos temas que uno le cuesta nombrarlos. Este tema, para empezar, se llama muerte digna. Sí. ¿Habría alguna otra forma que no de morir que no fuera dignamente? Ay, ¿no? ¿Cuánto nos costó entender esto, que tenía que ser dignamente? Sí, ¿no? Porque no le parece ahora por ahí hasta obvio. Sí, y hay gente que dice, ¿por qué le han puesto este término? Qué barbaridad, qué barbaridad. Nos llevó más de 20 años entender esto de la autonomía. Algunos se mueren mediáticamente también, ¿no? También, sí. También. Eso también. Y esperemos que quienes quedan dignamente puedan seguir con sus vidas. Ah, caramba. ¿No? Sí. Porque a veces eso también tiene que ver, ¿no? Bueno, ¿qué es esto de la muerte digna? ¿De dónde surge? ¿Por qué hablamos ahora de la muerte digna? Sí, ahora nos va a contar, ¿sí? Hacemos un... Ah, bueno, perdón, estoy así como muy entusiasmada, discúlpame. Y volvemos. Dale. Hoy, mortales. Bueno, ahora sí, ¿puedo, Luis? Sí, yo podemos, estoy así como en, podemos, vengo, podemos. Vengo del viaje, ¿viste? Entonces así vengo como loca. Embalada. Y yo le preguntaba a la doctora Catalina Galati, ¿qué es esto de la muerte digna? ¿Por qué se habla hoy de esto? ¿Qué es lo que está de distinto que antes no estaba? Bueno, ¿puedo hacer un poquito de memoria? Sí, sí. Hace muy pocos años, en el 2009, tenemos una ley que a mí me parece, y los que trabajamos en salud creo que es importantísima, que es la 26.529, que se uh-huh. llama así, los derechos del paciente. Uh-huh. Esta ley, que abarca mucho, pero se centra, y esto es lo que tenemos que saber y aprender y tomarlo como concepto, habla mucho de la autonomía de la voluntad, uh-huh. de la información sanitaria y del consentimiento de la persona. Con todo esto nuevo, nos pusimos en algún problema, porque muchos, tanto colegas míos como profesionales de la salud, hablaban de que había un conflicto entre el paternalismo versus autonomía de la voluntad. Mm. La verdad que yo nunca lo vi así. Yo lo vi como el derecho que tenemos todos a decidir qué hacer con nuestro cuerpo, con uh-huh. nuestra salud, con nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Esto de poder decir, bueno, el profesional es el que sabe. Y él me va a decir a mí qué tengo que hacer, qué tratamiento, qué es lo mejor, si me operan, si no me operan. Sí, qué es lo que él cree que es lo mejor para mí. Cree que es lo mejor, porque uh-huh. para eso, digamos, estudió. Tiene su conocimiento científico. Uh-huh. Yo no estoy en contra, ¿no? Ni siquiera uno puede ponerse a discutir o decir no estoy de acuerdo. En todo caso, cuando me da la información y qué es lo que me está pasando y qué es lo que quiere él decidir, yo me voy a otro profesional. Uh-huh. Esto también lo dio la ley, ¿no? Que yo pueda tener algo escrito por el médico que me está atendiendo y ir a decirle a otro, ¿está bien esto? Así yo decido. Uh-huh. Pero yo decido siempre teniendo información. Y nos tenemos que acordar de nuestras épocas. Digamos, cuando yo era chica, no es que no se le discutía, no se le preguntaba al profesional qué voy a tomar, por cuánto tiempo, de qué me va a operar, qué me va a doler, qué me va a pasar. Es decir, si me opero me pasan estas cosas y tengo este beneficio. Y si no, ¿qué me puede pasar? ¿Y qué otra alternativa tengo? Yo creo que era impensable, ¿no? Es decir, yo vengo de una época donde hasta además se creía... No le arregles los dientes de leche a los chicos, porque total se le cae. Se le cae, sí. Sí o sí. No. Ajá. Bueno, hemos cambiado conceptos terribles, sí. ¿no? Y esto de la autonomía es, bueno, yo paciente, yo persona con una información, tengo una enfermedad incurable, irreversible, o lesiones que me han hecho esto. Ajá. Estoy en un estado terminal. Y lo sé, y fehacientemente me lo han informado. Puedo rechazar tratamientos, puedo rechazar el soporte vital, puedo rechazar incluso, dice la ley, hidratarme, alimentarme. Lo que se está pidiendo es que no sea desmesurado, que no sea extraordinario, que nada de lo que me hagan, lo único que va a hacer es prolongar mi sufrimiento. Claro. ¿Sí? Prolongar una vida que nadie quiere y por un tiempo nada más, porque me están diciendo que es terminal. Lo único que exige la ley es controlen y que no se sufra. ¿Sí? Uh-huh. Controlen el dolor de la persona. Claro. Pero en realidad, si quiere y decide eso, que lo haga. Y si está en condiciones. Uh-huh. Si no está en condiciones, bueno, ya la ley nos va a decir... ¿Quiénes van a poder decidir por nosotros? ¿No? Que también eso... Yo decía el otro día en las jornadas que estábamos, yo decía que tenemos una ley, tenemos un marco normativo, y es, para mí es extraordinario lo que hemos evolucionado. Sí. Claro que hay una cuestión de educación, de conocer, y va a haber conflictos. Seguramente va a haber conflictos entre el cónyuge y la madre de la señora y los hijos. Puede haber conflictos. Sí, porque uno puede decidir una cosa o querer una cosa, el otro querer otra. Claro, y alguien te dice, bueno, también tenemos una ley que habla de la ley de prelación, quién va a decidir primero, quién va a decidir segundo. Por eso es importante que la ley nos dio una herramienta que son las directivas anticipadas. Hoy en día uno puede, siendo capaz, mayor de 18 años, ir a una escribanía o a un juzgado de primera instancia en lo civil. Dos testigos y decir qué es lo que quiere Catalina si le pasa tal y tal cosa. La verdad que está bueno. Sí. Está bueno que pensemos también de no sufrir, de no hacer... Estaba el concepto de, y bueno, lo hago por su bien, ¿sí? Nadie dice que no lo era, ¿eh? Que el profesional no quería... Pero mi cuerpo y mi mente dicen que basta. Y creo que es importante eso, ¿no? Una pregunta, porque me quedé pensando. Vos decís que la ley lo que permite es que la persona pueda anticiparse a decidir ante cualquier cosa qué es lo que él quiere hacer. Sí. Y eso, si mal no recuerdo, creo que con el tema de la ley de donación de órganos, sí, que también vos lo manifestás previamente, como que me parece que jurídicamente en última instancia termina definiendo un familiar, aunque él lo haya autorizado, en el caso que él esté obvio que esté inconsciente. Sí. ¿En este caso es lo mismo? No, porque vos tenés que tener una revocación. Si no hay una revocación, la directiva anticipada que yo di... frente a un escribano, o sea, esa prelación, cumplirla. En este caso, el primero es el propio interesado. El primero, el problema es si yo no hice las directivas anticipadas, ¿no? Y entonces estoy inconsciente. Van a empezar a decidir por mí. Y tenemos que ver. Sí. En la ley de ablación, por ejemplo, fíjate que si ocurre algo con un chico, ¿sí? Un menor. Claro. La madre dice que sí, el padre dice que no, no se hace. Claro. ¿No? Es decir, se supone que tenemos que anticiparnos a estas cosas. Pero en el caso de la ablación, cuando un mayor lo dejó sentado, el documento, identidad, que ahora te pide... Si uno de los familiares directos se niega, ¿igual se hace? Sí, porque ahora, fíjate que ahora no es por el no, sino es por el... Si no dijiste que no, es sí. Es sí. Ajá. Así que ya está. Era eso. Sí, antes era distinto, claro. Ahora, si no dijiste que no, fehacientemente es sí. Así que ya no tenemos problema. Claro, un poco como decir se invierte la carga de la prueba. Claro, esa bendita frase nuestra. Claro, sí. Digamos que por ahí son temas que cuestan porque, primero, uno nunca cree que se va a morir. No. Vamos, de arranque, digamos. A uno nunca le va a pasar. Los que están alrededor de uno tampoco nunca les va a pasar. Por ahí, bueno, algún viejito de la familia que uno dice, bueno, los viejitos. Pero si no, es como que es un tema que uno no se sienta en algún momento a pensarlo hasta que por ahí pasa algo, ya sea en la familia, con un amigo, en la tele, qué sé yo, que surge. Sí. Pero son temas que estaría bueno, que está bueno esto de difundirlos, para que uno se pueda sentar con su familia y charlarlo. Yo creo que a partir, por eso te digo, la ley, para mí, las leyes son importantes porque vos tenés un marco. Si después tenemos tiempo, te cuento un fallo de un muchacho de Neuquén que fue terrible, pero hay un ejemplo de la vida cotidiana, de lo que sufre la gente, de lo que la gente que lo debe que te conoce más a vos, sabe lo que vos querías. Seguro. Yo entiendo que el profesional se puede sentir... Puede sentirse frustrado, ¿sí? Uh-huh. Esto de alguien que te diga, yo la verdad que no me voy a amputar una pierna, ¿sí? ¿Cómo te sentís vos como profesional? O la quimio no me la voy a hacer. O la quimio no me la voy a hacer. ¿Cómo podés sentirte como profesional? No. Hacé esto y esto te va a mejorar y la calidad de vida y vas a estar un poquito mejor. Bueno, pero yo quiero vivir de una determinada manera, ¿no? Es decir, si vos te pones a pensar que sin una pierna yo voy a poder llegar a viejita, contarle un cuentito a mis nietos, bueno, pero eso en una de esas lo pensás vos, pero yo no quiero verme así. Y por otro lado hay una realidad. A veces no nos quieren o no nos pueden cuidar de esa manera. Y eso también es una realidad que la tenemos que ver. Lo vemos todos los días en los hospitales. Y también, ¿no?, una de las partes, que esto que vos decías del profesional, también los profesionales, por suerte, muchos empiezan a cambiar esta mirada. Porque, sí, bueno, antes era sagrado lo que el médico decía. Era indiscutible. Sí, era, sí, con un fallo, digamos, un fallo judicial. Bueno, usted tiene, sí, que hacerse la quimio y a nadie se le podía ocurrir no decirle que no, porque, bueno, había que hacer lo que el médico decía, esto que vos decías antes. Pero hoy creo que también en alguna parte de los médicos, yo creo que no hay esta frustración que dicen, mire, yo le puedo ofrecer esto. Si usted no lo toma, está bien, es su decisión y yo la respeto. Sí. Y si se arrepiente, yo estoy acá para, claro, recibirlo otra vez y para volver a charlar sobre esto. Yo, digamos, en mi caso, no estoy hablando de vida y muerte, no estoy hablando de esto, pero yo, alguien me puede decir, mire, usted me dice que a mí me vendría bien ponerme un audífono, pero yo ahora no quiero. Claro. Entonces yo le digo, fenómeno, ¿sabe por qué? Porque el que lo va a usar es usted, yo no. Entonces, si usted no se quiere poner el audífono ahora, no se lo ponga, no me haga caso. Claro. Y si en algún momento dice, y me parece que esta chica que me dijo, voy a volver, y volvemos a charlarlo, y que lo volvamos a charlar no quiere decir que me tenga que decir que sí. No, por ahí me volví a convencer, pero, de que usted sigue queriendo que no. Pero fíjate que ella se fue con una información, hubo, claro, una charla, vos le explicaste, le dijiste las cosas, y ella decía y dice, la verdad que prefiero que vaya por la vida gritando y que los demás me griten, ¿no? A ver qué pasa y que mi hija se enoje porque soy sorda y no escucha, y ya te lo dije 3 veces. Pero es una decisión, pero es una charla y sé que puedo volver. La ley lo que hace, puede tener defectos, puede tener lo que nosotros los abogados llamamos lagunas, puede tener, pero que alguien no esté de acuerdo en un montón de cosas. Pero fue importante porque empezamos a charlarlo. Y porque hay un marco legal. Y ahora sí los jueces no me pueden decir, no hay legislación en la Argentina, no puedo dejarte, ¿no?, que decidas si te mueras. Entonces es un marquito. Pongo el caso del aborto, que también hay una ley para el aborto no punible, y sin embargo hay muchos profesionales que miran para otro lado o no lo aplican, o encima no solo eso, sino que denuncian a la pobre paciente. Es terrible. En el caso este, por lo menos en los hospitales públicos, ¿se dan estas situaciones que el médico se hace el desentendido? No, porque te voy a decir, ahí es más difícil pasarlo. Es más difícil y además, si hay algo que hubo bueno, es el listado donde se tuvieron que anotar todos los médicos. Ajá. Que tenían objeción de conciencia. ¿Para este tema? Para este tema del aborto no punible. Sí, pero... Entonces, pero había un poquito más, porque... antes solamente hacías como una declaración jurada en lo público, ahora es en lo público y privado. Entonces, lo que la ley te dice es, si en un hospital todos, se volvieron todos objetores de conciencia, claro, el sistema tiene que conseguir... Tiene que cubrirlo. Tiene que cubrirlo, y sin que la persona dé vueltas por el mundo. ¿Sí? Sí, no va, sí, a un hospital y después, bueno, andate porque aquí no. Sí. Hay gente, nosotras con la licenciada Cavarela conocemos gente extraordinaria, donde además contenés a la gente. Claro. Y yo entiendo que podés estar a favor o no. Yo lo que digo es que a veces estamos en un ámbito donde nuestros valores, ya después vamos a hablar, ¿no?, de identidad de género. Vos podés tener una mirada de las cosas, pero cuando estamos trabajando y además hay una ley, lo respetamos. En tu casa, ¿sí?, con tus amigos, haces o no haces lo que quieras, ¿sí? Pero las leyes están para respetarlas, y si vos sos un profesional tenés que hacerlo. fuera de que vos podés estar a favor o no. Sí, seguro. Yo, este concepto, y me van a disculpar, este concepto de, durante muchos años, haceme el cangurito, tené a esa criatura que es fruto de una violación, te guste o no te guste, tenémela en tu cuerpito, 9 meses después, me la das y no te hagas problema. La damos en donación. Esto es de una crueldad terrible. Sí. Bueno, al menos ahora lo charlamos. Uh-huh. ¿No? Bueno, yo creo que vamos a ir aflojando un poquito y vamos a ver si Braulio nos ayuda con un temita musical. Que hoy es un programa así como... Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, Braulio, dale. hermosa, orgullosa Mary, o Proud Mary. Y lo cantaba, uno de los que cantaba era Tina Turner. Qué bueno. En realidad, la que cantaba era Anne Mae Bullock. Mira vos. Así se llama Tina Turner. Mañana cumple nada más ni nada menos que 74 años y está bárbara, o sea, está buenísima. Se la ve con una energía, una potencia de voz, unas gambas, una piel, una fuerza, una fuerza. No te entiendo, Luis. ¿Querés bailar? No, no. Ah, no sé qué me estás haciendo con la mano, unos movimientos. Esos pelos así, todos parados, ese peinado Tina Turner, digamos. Tina, bueno, nació un 26 de noviembre de 1939. Conocida, cantante, compositora, bailarina, actriz, escritora y coreógrafa. Si bien ella nació en Estados Unidos, ella renunció a su ciudadanía estadounidense y tomó la ciudadanía suiza. Y este tema de Fogerty, que cantaba, se hizo muy popular con Creedence, Clearwater Revival. ¿Quién no escuchó Creedence? ¿Quién no? Y el que no lo escuchó, que lo escuche, porque no sabe lo que se pierde. Tina tuvo una carrera que se desarrolló durante más de 50 años, si bien ahora está un poquito retirada. No se la ve tanto, pero bueno, con 74 años y esa energía, ¿cómo haces? Mamita. No. Pero elegimos este tema, ustedes siempre saben que nosotros elegimos estas cosas no porque sí, no porque justo solamente y mañana es el cumpleaños de Tina, sino porque esto tiene que ver con que hoy es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género. Y creo que en esto Tina tiene algo también que ver, porque después de mucho tiempo de sufrir violencia con su marido, ella lo pudo contar, lo pudo hablar, se pudo divorciar. Y a pesar de que ella no era Turner, porque Turner era él, pudo mantener, y por eso tenemos la abogada acá en el piso, cualquier cosa, pudo mantener su apellido, ¿no? ¿No es sí, así? Sí, claro. En el divorcio, ella tuvo que hacer un juicio, porque él no quería que ella siga con eso. Pero ella era conocida y ya era famosa. Por lo tanto, la justicia se lo permitió. Pero fue una mujer golpeada, humillada por este hombre, ¿no? Creo que hasta la hospitalizó, ¿no? Sí, acá comentaban que tuvo que ser sometida a alguna cirugía de tabique por los golpes que él le propinaba, o sea que fue... Años sufrió eso hasta que ella misma dijo, basta. Por suerte. Ella y por suerte para nosotros, que podemos seguir escuchándola y disfrutándola con toda su energía realmente, ¿no? Un día como hoy es declarado Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer en un primer encuentro feminista de Latinoamérica y del Caribe que se hace en Colombia en julio de 1981. En ese encuentro las mujeres denunciaron la violencia de género a nivel doméstico, la violación, el acoso sexual y la tortura, los abusos sufridos por prisioneras políticas, y se eligió el 25 de noviembre para conmemorar el violento asesinato de las hermanas Mirabal. Las hermanas eran Patria, Minerva y María Teresa, tres activistas políticas asesinadas en manos de un dictador, Rafael Trujillo, en la República Dominicana. A partir de esto es que surge este día de esta manera y Tina Turner, como decíamos, tiene que ver entonces con esto que se celebra hoy o que tiene que ver con este día. Hubo un encuentro también de mujeres, ¿no? Comentabas, Luis, importante que ustedes transmitieran. El fin de semana en San Juan, el encuentro nacional que se hace todos los años, este año más de 30.000 personas, bueno, trabajando en talleres de género, talleres de sexualidad, talleres sobre violencia contra la mujer, bueno, todo lo que, por suerte, 28 años atrás empezó muy chiquitito y ya se hizo en el marco de una diversidad muy interesante porque van de todo color y pelaje, grupos sociales, políticos, muchas mujeres sueltas que van a ver qué pasa. Ayer comentábamos desde aquí, desde la retaguardia, y por la Red Nacional de Medios Alternativos hicimos una transmisión especial desde allí de San Juan con compañeras que estaban allí de la red y nos hicieron algunos informes. Y una de las características de estos encuentros es que van muchas mujeres sueltas a ver qué pasa, y la historia en general dice que cuando vuelven